El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza. Amables oyentes, buenas noches. Este es la radio Casa de la Cultura y el programa Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Bienvenido Daniel Castellanos al programa, con la ayuda del compañero en las cabinas de controles. Este programa, valga la redundancia, sale con la calidad y la calidez que caracteriza a la radio. Así que, amables oyentes, bienvenidos, con la recomendación de siempre: si conduce, no tome, y si toma, si ya mismo quiere tomar, hágalo con medida, con moderación. No lleve el dolor a la casa, la tragedia, la angustia, ¿no?, el desequilibrio familiar, y por qué no social, porque esto repercute a toda la sociedad. Así que mejor sería que no tome usted, oiga, que se ahorre esos pesitos, como dicen nuestros hermanos colombianos, para otros menesteres. Así que vamos bajando el porcentaje altísimo que hay de accidentes de tránsito por la vía del alcoholismo. Así que, amables oyentes, moderémonos. Pensemos que hay una ley que nos puede sancionar y que nos puede traer graves consecuencias a todos. Así que, amables oyentes, yo les pido que desde las carreteras de nuestro país, que están tan buenas, conduzca con responsabilidad si las carreteras no se han hecho, para que usted las convierta en pistas de carreras, sino para transitar y llegar con seguridad al destino que usted va. Así que con estas recomendaciones comenzamos el programa Memoria Viva. Hace semanas atrás me habían pedido que alguna vez trate el asunto de las yumbadas aquí, sobre todo en la capital de la República. Y quizá tal vez por falta de coordinación y todo eso, no lo había podido hacer. Y hoy me llaman unos amigos y me dice: ve, mira, en el periódico El Telégrafo ha salido esto sobre las yumbadas que se están realizando todavía aquí en Quito, a ver si es que lo puedes tratar. Entonces, ahí va este tema ahora, y en 15 días vamos a tratar con los compañeros y compañeras de aquí de la Radio Casa de la Cultura el tema de las tradiciones de los pueblos, como por ejemplo esto del baby shower, del la primera cortada del pelo, y así una cantidad de tradiciones, de costumbres, que han traído buenos resultados, sobre todo en la unidad de los pueblos. Y con esto vamos a compartir el escrito que sale Sí, hoy día en el periódico de El Telégrafo. Y dice así: las yumbadas colorean la mitad del mundo. El pasado 17 de octubre se realizó un conversatorio entre distintos actores como parte de la agenda cultural. En verdad, hay que apostarle por lo nuestro. Estamos en peligro de una extinción masiva del aspecto cultural. Estamos anteponiendo otros valores de afuera que nos alienan, que nos enajenan y nos aculturizan. Así que, por lo tanto, es hora ya de regresar a lo nuestro, es decir, de inmunizarnos en contra de lo que viene de afuera, de lo malo, por supuesto, aclarando, de lo malo que viene de afuera, porque hay muchas cosas buenas que vienen de afuera, que eso sí debemos de imitarles y hacer una verdadera concertación, una unidad de pueblos para enriquecer nuestras culturas. Entre coloridos trajes y el ritmo de las bandas de pueblo, el pasado 17 de octubre se desarrolló en San Antonio de Pichincha el conversatorio y el encuentro de bandas de pueblo y yumbadas. La reunión fue parte de un trabajo coordinado entre gestores culturales del Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Junta Parroquial. Esperemos que el Ministerio de Cultura ahora haga un trabajo efectivo en bien de ella, es decir, de la cultura, por supuesto, ¿no? Porque el ministerio ha tenido una cantidad de problemas, la sucesión periódica de ministros, de directores de la cultura, y de paso yo diría que aquí no hay una, por ejemplo, lo que nos hace falta aquí es las jornadas de lectura. Aquí tiene que instaurarse eso, ¿no? Las jornadas de lectura para los pueblos. Aquí somos malos lectores, perdónenme que lo diga así. Las encuestas nos dan, y creo que para el día de hoy ha decrecido, medio libro es el porcentaje de lectura que tenemos los ecuatorianos. Medio libro al año. Eso es lo que a duras penas avanzamos a leer. Y aquí tiene que haber una motivación, primeramente al rescate de los valores, y segundo, a la lectura. Yo pienso que la lectura no, es la mejor adicción que genera independencia. Esa es la gran verdad, la lectura. Yo digo a los niños, a los jóvenes, inclusive a los adultos, porque para hacer lectura no necesitamos de edad. Yo les digo, a ver, el mejor secreto para ser un buen estudiante, un buen crítico, ¿no es cierto?, un buen conocedor de la realidad de América Latina y del mundo, es la lectura y la escritura. No hay opciones mejores que hagan un buen estudiante en las cátedras que dan los profesores de enseñanza primaria, secundaria, y no se diga de la universidad. Así que va por ahí la cosa. Bueno, claro, tiene que ir acompañado de un buen sistema de salud, de alimentación, porque también un niño, un joven que no está bien alimentado y no tiene las facultades necesarias para desarrollarse, para desempeñarse en la educación, tampoco le vale. Así que esa es una de las recomendaciones que nosotros hacemos de aquí. Dice: la reunión fue parte de un trabajo coordinado entre gestores culturales del Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Junta Parroquial. Qué bueno que la Junta Parroquial se inmiscuya en el asunto cultural. Por cierto, que la cultura nunca ha generado votos. No, es como las alcantarillados que quedan bajo tierra. Nadie quiere hacer los alcantarillados en los barrios populares, sobre todo ciertos alcaldes, como dicen por ahí, que el alcalde de ahora, el que tenemos acá, que ustedes lo conocen muy bien, no quiere hacer las obras en los barrios, sobre todo cuando son estos populares. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Dice así: a las 10 la gente estaba aglomerada en las afueras de la Escuela Fiscal Mitad del Mundo, sitio donde se iniciara la cita. El calor y la sequedad, sí, la sequedad, típicos del Valle de San Antonio, causaban impaciencia en quienes llegaron más puntuales al encuentro. Eso también es otra cosa, que nosotros tenemos la cultura del atraso. Yo no sé por qué nos atrasamos, ahí buscamos cualquier pretexto, que se enfermó el vecino, la familia, la mamá. Recién nos acordamos ahí de la mamá que se enfermó para justificar nuestra falta de respeto a los demás. Pero no solo por eso, porque a algunos les gusta llegar en medio de tanta gente para que les vean lo calidad que son, ¿no? Los buenos vecinos que son, ¿no? Así que son acomplejaditos algunos y algunas ahora también, ¿no? Pero, dice, la sonrisa se les pintaba en la cara cuando uno a uno iban llegando los yumbos, músicos y expertos en el tema histórico. El tradicional yumbo, como personaje, viste de blanco y va adornado con colores muy llamativos o pieles de animales de la selva. Una corona de plumas multicolores y collares elaborados con semillas, conchas o vistosos insectos disecados, infaltable en una indumentaria, la lanza de chonta. A ver, ¿por qué? ¿Por qué tienen que haber estos símbolos de la naturaleza, la pluma de los aves, ¿no es cierto?, las máscaras que simulan a la cara de los animales? ¿Por qué? Porque siempre fue así. Los pueblos ancestrales, óigase bien, antes de que se dé ese genocidio cultural que vino a ser aquí León Ibérico, aquí en la América Latina, que por supuesto ya estaba descubierto hace mismo, aquí ya habitaban nuestros ancestros. Entonces, es porque había un vínculo entre lo que hoy y antes se llamaba la Pachamama. Hay un vínculo, es la gran matriz donde hemos salido todos los que habitamos, y a esa gran matriz algún día regresamos. Lo demás efímero, no sé, yo no voy a cuestionar ni tampoco a interpretar qué hay más allá de la muerte, no, pero lo cierto es que cuando morimos nos quedamos aquí, por lo menos el cuerpo se queda aquí. El primer expositor, dice, fue Manuel Gómez, vecino de Cotocollao, un barrio al norte de Quito, más antiguo que la ciudad española. Gómez, quien reconoce su pertenencia al pueblo quitucara, habló también sobre la historia de las yumbadas. Desde su visión explicó lo que eran los yumbos. Además, comillas, de ser un pueblo propio de la cordillera occidental de Pichincha, fueron un pueblo visto desde lo femenino, porque danzaban ante la lluvia, aunque 80,000 personas se reconocen como quitucaras, muchas no lo han hecho, asegura Gómez, por el proceso de blanqueamiento que originó la conquista española y aún persevera en nuestros tiempos. Aquí hay una palabrita del famoso blanqueamiento, ¿no? Que se dio con la llegada de los conquistadores aquí, ¿no? Es decir, que a los negritos, ¿no?, nos querían convertir en blancos. Entonces, mira, eso es imposible, aún a pesar de todo ese aniquilamiento que hubo de los pueblos, aún conservamos, qué bueno, que conservemos ciertos rasgos de nuestros antepasados. Pero claro, como aquí somos una sociedad un poco media, ¿cómo le digo?, media difícil de comprender. Sobre todo aquí la quitiñidad, somos así, ¿no? Yo me integro a esto, aunque soy chagra en verdad, pero bueno, ya vivimos aquí. No nos conformamos con lo que tenemos. Antes cuestionábamos, por ejemplo, los porcentajes altísimos de blancos que habían en los equipos de fútbol. Ahora la sociedad anda pidiendo el blanqueamiento, dicen, de los equipos de fútbol. Así que somos incomprensivos aquí en este país. Y vaya que, vea, los afroecuatorianos, qué bien que lo hacen en el fútbol, pero no solo en el fútbol, sino también en otras disciplinas deportivas. Pero lo importante es que nosotros vayamos pensando en rescatar nuestras tradiciones, en hacernos eco de la memoria histórica que está escondida ahí, antes que se pierda, antes que se acabe, vayamos por los fueros y rescatemos la memoria histórica de los pueblos, que es tan rica, no solo en el Ecuador, sino también en América Latina. El antropólogo Eduardo Almeida es investigador de la zona de San Antonio de Pichincha y fue el tercer expositor. En su ponencia contradijo a Gómez. Explicó que los yumbos fueron un pueblo noroccidental de la cordillera de Pichincha, que se destacaron al ser comerciantes entre sierra, costa y Amazonía, y es por ello que sintetizan la diversidad cultural del Ecuador, cuyos descendientes son mayoritariamente mestizos. Enrique Guzmán, de la Asociación de Bandas de Pueblo de Calderón, compartió sus conocimientos sobre el proceso histórico. Antes de la llegada de los españoles, los habitantes andinos habían desarrollado instrumentos propios, por ejemplo, usaban una escala musical de 5 tonos o pentafónica. Es con la independencia en el siglo XIX cuando aparecen las bandas militares que se presentaban en fechas cívicas y las famosas verbenas. En todo caso, yo me alegro mucho y nos alegramos aquí en el programa y en la radio que se rescaten estos valores. Porque fíjese, nosotros siempre estamos en ese peligro de lo que se llama la aculturación de los pueblos. Vea, si no hubiese sido por una posición firme del gobierno, aquí imagínese el famoso Halloween, hubiese inundado el país, y ahora no estuviéramos festejando las yumbadas, sino el famoso Halloween, que dicen, a mí no me consta, que trajeron aquí a la capital de la República, al país, los hijitos de los papitos que van a Miami a pasar vacaciones. Ahí sí nosotros tenemos que aplaudir la actitud firme del gobierno para impedir que esa fiesta, que yo no diría que es fiesta, no, sino que fue una especie de agresión que se pretendió hacer aquí a las tradiciones y a las costumbres del pueblo ecuatoriano, se hayan detenido. Así que por ahí está nuestro trabajo, amables oyentes, que nos vayamos entrando y valoremos lo que es nuestro. Vea, mire, por ejemplo, los mexicanos dicen, órale, hermano, primero México, segundo México y tercero México, y lo que sobra, por si acaso, México. Vea, Bolivia, ¿por qué le conocemos a Bolivia? Cuando escuchamos las zampoñas, las flautas, la música folclórica, inmediatamente nos trasladamos a Bolivia. Y a Bolivia se le conoce por ser un país inmensamente rico en el aspecto de la música folclórica, y lógicamente que tiene otras virtudes la hermana república pluricultural de Bolivia. Bueno, a nosotros que nos conozcan por algo, ¿no? Y eso algún momento lo vamos a tratar, ojalá que en 15 días podamos tratar esto con los compañeros de aquí. A ver, bueno, ¿y a nosotros qué nos identifica? ¿Cuál es la identidad o las identidades nuestras? Más bien por ahí podemos comenzar, por las identidades, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué nos identifica a nosotros? Quizá, por ejemplo, yo vengo de Loja, ¿no? En Loja sí hay cultura, pero también son grandes chupadores de tragos en Loja. Imagínense ahí, ¿no? Otra cosa bonita que hay, aparte de la intelectualidad que hay en Loja, es por ejemplo la gastronomía, el famoso repe, la cecina y la famosa bebida que se llama la horchata, caramba, eso sí, por lo menos dicen que es hecho con 23 especies de plantas aromáticas y de flores, así que cuando usted vaya a Loja, vaya a buscar la horchata. Pero no le busque en los restaurantes Lai, no, váyase al mercado central de Loja, allá, a los mercados váyase y pídase la famosa horchata. Si usted quiere con sábila, le dan, y si no se la toma, así nomás, así que a usted le dan a escoger, y de paso, váyase también y compre los famosos bocadillos. Una cosa curiosa, los bocadillos en su inicio no eran de Loja, pero se los conocía como bocadillos de Loja. Los bocadillos venían de la costa, allá eran hechos. Hoy entiendo que ya los hacen en Loja, pero los famosos bocadillos o los dulces de Loja eran de la costa, no que se los comerciaba en Loja. Es como los sombreros de paja toquilla, ¿vea? De Montecristi, de Cuenca, ¿no? Se los llamaba los sombreros de Panamá. Y hoy este gobierno ha hecho mucho por nuestros artesanos y sobre todo por aquellos especialistas en la elaboración de sombreros, que ya se le ha dado el nombre propio, que son sombreros de Montecristi de Cuenca y Made in Ecuador, y eso es muy bueno para el país. Así que, amables oyentes, nosotros animamos desde aquí a que le apostemos a la cultura. Esperemos que Guillón Long, nuestro ministro, se empeñe por esto, por robustecer, por recuperar la cultura de los pueblos, que tienen que ver con la memoria histórica, con las tradiciones, y ojalá se vayan realizando los festivales en cada barrio, en cada provincia, y así en cada pueblo, porque vea, ya el petróleo se nos acaba aquí, después de que vamos a vivir. Si nosotros nos constituimos en una potencia cultural, como la que decía mi paisano Benjamín Carrión, esa sería la fuente de ingresos, la fuente de recursos para sobrevivir. Así que hay que apostarle al turismo y que vengan a ver la variedad de expresiones populares que hay en los pueblos del Ecuador. Con eso, a ver, Daniel, si nos vamos al primer corte, Danielito. Thank you.

Amigos y amigas, regresamos con el programa Memoria Viva, y la canción que escuchamos es de la famosa agrupación Hatari. A ver, ¿quién no se acuerda de Hatari? Con su música en verdad nos hizo emocionar y hasta cierto punto vibrar. Es que no solo Ricky Martin les hace vibrar a los jóvenes por ahí, ¿no? Sino que también Hatari, carajo, nos hacía, perdonen la expresión, nos hacía vibrar con esa música hermosa, ¿verdad? ¿Quién nos recuerda? A ver, amables oyentes, vayan haciendo memoria de Hatari. A ver, otra agrupación que usted entiendo que ya está recordando, que es los famosos Corazas, señores. Vea, cómo nos emocionaban, nos llenaban de orgullo con la música. Y aquí con los compañeros de la radio también hablábamos de los Guayanay, cómo eran los poderosos Guayanay. Y saben ustedes de dónde salieron los Guayanay. Aquí tenemos un compañero que es toda una biblioteca en el asunto de música, del Colegio Mejía, del Patrón Mejía. De ahí salieron los Guayanay, de este gran músico que silbaba, ¿no? Caramba, que bueno, la boca no solo la ocupaba para cantar, tocar los instrumentos, sino también para silbar. Nos han quedado los recuerdos. Y la pregunta es, estos grupos que entiendo que ya los que viven son maduros, ¿qué ha hecho el Estado, a ver, para homenajearlos, para llevarles a un conversatorio? Me gustaría que nuestro presidente de la República le lleve a la rendición de cuentas cuando va a los sábados a las parroquias, a las provincias, a rendir cuentas al pueblo, que eso está bien. Y me gustaría también que se les invite a un almuerzo presidencial allá para conversar con esta gente y recordar todo ese obsequio que nos hicieron a los que ya pasamos más allá de los 40, 50 años. Así que aquí estábamos recordando con los compañeros, y siempre Daniel Castellano nos pone la música de contenido y de acuerdo a los temas que tratamos. Pero bien, vamos a las yumbadas. En este verano yo asistí a la Plaza Grande a ver las yumbadas que venían del sur de Quito, de Pomasqui también, de la mitad del mundo. A ver, oiga, qué espectáculo para maravilloso. Y como nosotros tenemos esa descendencia indígena, ¿no?, uno se llena de emoción, de alegría, como que tocan nuestro sentimiento, oiga. Y se puede ver la forma de festejo que tienen las canciones, la organización en sí, y también esa hermandad que se da todavía en los pueblos originarios. Y claro, convoca a la gente de todos los estratos sociales. Hay un poder de convocatoria enorme. Yo por ahí vi que hasta la peluconada estaba tomando fotos ahí, ¿no?, y aplaudiendo. Imagínense, la yumbada tiene poder de convocatoria, señores, y por ello tenemos que luchar para que no se pierda. Es decir, que no tenemos que estar haciendo el esfuerzo para que no se pierda. No, el esfuerzo tiene que ser para concurrir todos los fines de semana. No todos los días, porque es exagerado, ¿no?, pero todos los fines de semana a ver la música, a ver el arte de nuestros pueblos. Así que esperemos que el Ministerio de Cultura, en conjunto con los otros ministerios, y también con el Ministerio de Educación, valga la redundancia, se haga una minga y se impulse la cultura. Y lo que desde aquí nosotros pedimos, que se motive a la lectura al pueblo, sobre todo a los estudiantes. Esto es bueno, todavía queda. Yo en agosto conversaba con un grupo de las yumbadas, y les decía que de dónde viene el auspicio, si reciben un sueldo del Estado para mantenerse en pie, ¿no? Y decían, no, todo es un esfuerzo de nosotros, de la comunidad, de nuestros ancestros, y lo hacemos, no porque tenemos bastante plata, sino lo hacemos porque eso es nuestro, lo sentimos, lo llevamos dentro de nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso, ahí tiene que apuntarle el Ministerio de Cultura a fortalecer a estos grupos culturales, ¿no? Y darles vida. Yo sé que a veces se gastan los recursos en cosas que no generan buenos resultados. Por ejemplo, en los concursos que se dan en el Ministerio de Cultura, ¿no? A veces hay ganadores que no valen la pena. Por ejemplo, yo recuerdo un concurso que hace años aquí lo ganaron, lamentablemente, en este gobierno, ¿no? Era para un señor que presentó el proyecto para grabación de CDs y vender música, que, con todo respeto, está bien, ¿no? Pero eso no es lo que necesita el pueblo. Eso no, hay otras cosas más grandes y más profundas en ello. Bien, por las yumbadas de estos días. Y aquí dice el etnomusicólogo Juan Mullo se preguntó por qué entender los sonidos del pingullo, instrumento andino que se usa en las yumbadas. En su respuesta propuso que nuestro tiempo es circular y no lineal, y que el espacio se ritualiza con el uso de las cuatro esquinas de la plaza donde danzan los pingullos. El evento terminó con la ocupación del bulevar de la parroquia, donde la danza y la música contagiaban la alegría a los lugareños, que salían de sus casas para acompañar el desfile festivo que recrea y mantiene viva esta tradición cultural. Es decir, que todo está asociado con la naturaleza. Vean, los pingullos, ¿de dónde salen? De la naturaleza. De eso hace uso racional el músico. ¿Y qué qué representa la música de los pingullos, de la caja, de otros instrumentos? Es el sonido de la naturaleza, ¿no? El canto de las aves, ¿no? El murmullo de los arroyuelos, de los ríos. Así que nada hay separado. Todo es concatenado, todo tiene su razón de ser. Hoy ya vienen las fiestas de Quito, y eso me gustaría a mí que la festejemos de otra manera, impulsando nuestros valores, impulsando la resistencia de los pueblos, de ese holocausto cultural que se dio aquí en América Latina. Nosotros aquí tuvimos un gran exponente que enriqueció la cultura de los pueblos, que fue Galeano, ¿no? Y él nos habla en las venas abiertas de América Latina el sufrimiento de los pueblos y la actitud despiadada y misericordia de los españoles, que casi extinguieron a los pueblos originarios de América Latina. Bien, con esto nos vamos a un nuevo corte. Que brilla en todos lados, en un libro, en teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, él se va a la vida, cultura se queda aquí. Cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en una flor. O quizás se refugie la mano dura de un trabajador. Ay, ay, ay, ay, se va la vida, más la cultura se queda aquí. Sonrisa con puertas milenarias, en espera malherida, prohibido sepultada. A que venga el Señor tiempo y me ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, se va la vida, mala cultura se queda aquí. Sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo y le puede decir que no. Solamente alguien quisiera que tengamos el corazón. Ay, ay, ay, se va la vida, más la cultura se queda aquí. León Gieco, esta hermosa esta canción, que es la cultura de los pueblos, me parece que es. Pero qué maravilla esta de canción. Entiendo que León Gieco ya está un madurito ya, ¿no? Pero qué cantante, oiga. Qué expresión que tiene este hombre. Tanto ha hecho por América Latina y el mundo. Así que nosotros tenemos buenos representantes. Y estábamos extra micrófono conversando del fútbol mañana, así que el Quito le va a ganar al Barcelona, así que por favor hay que aplaudirle el triunfo de Quito mañana, no, aunque el Danielito no quiera aquí, porque el Danielito es accionista, no es hincha solo del Barcelona, es accionista y tiene intereses, tiene el Danielito Castellanos, pero Danielito le vamos a ganar al Barcelona, no. Así. Bueno, regresando con el tema, ¿ya? Y también, regresemos a lo nuestro. No nos hagamos los lay aquí, no, los perfumaditos, no, lo nuestro. Si nosotros valemos, porque en el barrio le preguntamos al vecino cuánto vales, ah, no, yo valgo bastante, pues yo llevo tal apellido, yo vengo todo. No, nosotros valemos por lo nuestro, señores, por lo que tenemos. Gústeles o no les guste afuera, pero eso es lo que tenemos. Al final es el vino que tenemos, es nuestro vino, aunque sea amargo, pero es nuestro. No nos dejemos ganar la lucha cultural que estamos haciendo los pueblos, que estamos más bien ya despertando de esto, porque se nos está acabando lo nuestro. No, pues aquí imagínense, aquí los cuerpos esculturales aquí de Kim Basinger, de Boderej, de la amiga de Danielito, que es la Angelina Jolie, creo que es, no, es la amiga del Danielito, no. Caramba, son, no, las supermodelos, no, de la mujer del presente y del futuro, así que no. Ahí vemos al musculoso Schwarzenegger ahí, no, al Van Damme, ahí a Terminator, creo que ya va por Terminator noveno, décimo ahí, ¿no? Esos son, vea, esos son los maestros eficaces de las escuelas del crimen y de la violencia, ¿no? Esos son los que enseñan a nuestros hijos, a los mayores. Esa es la anticultura, ¿no? Que viene desde afuera, esa es esa penetración, ¿no? Que tanto daño ha hecho al mundo, y América Latina sobre todo, pero sí tengo que aclarar algo, ¿no? Que hay cosas buenas que han llegado y que llegan desde afuera, que son dignas de imitarse, ¿no? No, por ejemplo, la música, yo diría así, el arte, ¿no? El teatro. También hay buen cine, por supuesto, pero de vez en cuando, ¿no? Aquí estamos llenos de enlatados ahí. El otro día estaba viendo en el restaurante donde fui a servirme alguna cosita ahí, que decía, Terminator, dos puntos, la salvación. ¿Ya? Imagínense, es la salvación para todas las cosas que tenemos ahí. Y el hombre, imagínense, le clavaban un puñal de fierro ahí y revivía. Creo que ni Jesús pudo descolgarse de la cruz ahí, ¿vea? Más poderoso que Jesús ahí, Terminator, la salvación, decía así. Y así tenemos una saga ahí de enlatados, oiga, que nos vienen allá, de la anticultura que nos viene, ¿no? Así que apostarle, amables oyentes, por lo nuestro. El próximo año, todo el pueblo tenemos que estar atrás de las fiestas del Inti Raymi, de las yumbadas, haciendo recordación también de la música folclórica, que también la tuvimos en mayor grado en las décadas pasadas, hoy digamos que en menor grado, pero tenemos unas bandas, oiga, que yo con el permiso de ustedes vine a desaznarme aquí, porque Danielito conoce todas las bandas, y ustedes que escuchan el programa han escuchado la gran música de contenido. Qué bella música que hay de los grupos, de las bandas musicales de aquí, del Ecuador. Es una cosa extraordinaria lo que está pasando. Aquí nos quisieron engañar, señores, diciendo que cómo el uno por uno, eso no va a funcionar porque aquí no tenemos nada. Tenemos mucho aquí en nuestro país. Aquí tenemos mucho en nuestro país. Y si nosotros, desde los programas de radio, televisión, y claro, desde este programa, les damos cabida, les damos entrada, vayan a ver cómo se va a enriquecer nuestra cultura musical, nuestra cultura de teatro, de cine. A propósito de cine, sí que tenemos buen cine aquí. Ha habido buenas películas. Yo he visto algunas películas, lo que pasa es que yo no tengo cushki para comprar todas las películas ecuatorianas, pero me he visto algunas películas. Pero hay una que me encantó, todas son buenas. Es Con mi corazón en Yambo, y la otra es Roldós. Oiga, vaya a ver eso. Y hay una cantidad de películas. Yo vi de Nahum Briones, de mi paisano, ¿no? Que me costó mucho enseñarle a Nahum Briones, pero al fin aprendió, ¿no? Pero qué buenas películas. Qué buenas películas que se ha hecho aquí en el Ecuador. Lo de enseñarle a Nahum Briones es una charada nomás, amables oyentes. Pero tenemos buen cine. Y si hay el apoyo necesario, ya van a ver lo que va a pasar aquí en el Ecuador y en América Latina. Hoy, el buen cine de aquí de América Latina sale a concursar al exterior, a los grandes festivales, ¿no? Y ha habido muchos premios que se les han dado. Así que estamos despuntando en muchas cosas. Y finalmente, para cerrar el programa, ¿no? Hoy en estos 15 días, ¿no? Se ha hecho tanto escándalo, ¿no? Por las expresiones que tuvo el presidente Correa, en desafiarle al señor, ¿cómo se llama? Yo me olvido, ¿no? Y en buena hora que me olvido, oiga, el señor Páez, ¿no? ¡Ay, Jesús! Han dicho, ¿no? Por ahí, ¿no? Los analistas han dicho, no, ¿cómo va a creer que el presidente de la República va a utilizar ese tipo de terminologías y desafiarle a un ser humano? Oiga, bueno, vea, mire, y las agresiones que le causan al presidente de la República todos los días, las 24 horas, lo llaman dictador, fascista, bueno, en fin, lo llaman de todo. Lo único que no le han dicho que es ladrón, porque eso sería grave, esa acusación. Y claro que el presidente, yo entiendo que no es de esos tipos. Como antaño sí había esas águilas que metían las garras ahí y se llevaban los recursos económicos y los ponían en el exterior y compraban las famosas dachas en Miami. A ver, el presidente de la República no lo ha hecho como presidente de la República, sino como un ciudadano común y corriente. Es un ser humano el presidente de la República. Así que se encontró el señor Páez. Y no sé qué es lo que le va a responder el señor Páez. Y ojalá el señor Páez, si es que no acepta el reto, que se quede con la boca callada para siempre y no venga a meterse en camisa de once varas, no. Es grave lo que está haciendo. Yo le pediría al señor Páez, a ver, que para debatir, para calumniar, ¿no es cierto?, que se quite la inmunidad parlamentaria, que le pida a la Asamblea que le levante la inmunidad parlamentaria para que responda ante la justicia. Así que yo no estoy justificando al presidente de la República lo que ha dicho, pero el presidente es un ser humano, es un ser humano, y ante todo es un hombre que está en el derecho de responder las diatribas que le hacen al presidente, que en definitiva le están haciendo al pueblo ecuatoriano. Así que, señor Páez, no sé qué es lo que le va a responder usted, no sé, pero bueno, el planteamiento está hecho, y señor Páez, le eligió un sector del pueblo, respóndale a ello, no con mentiras, no con engaños, sino con la verdad. Con esto nos vamos, amables oyentes, hasta el próximo sábado. Pero me parece, Danielito, que el próximo sábado hay feriado, ¿no es cierto? Hay feriado, Danielito. ¿Usted otra vez regresa a Miami o a dónde? ¿A dónde esta vez que se va a ir, Danielito? ¿A Río de Janeiro o al río Babahoyo? Ah, Río Bamba, ya. Bien, Danielito, entonces nos vemos en 15 días, que ahí vamos a hacer el programa con los compañeros de la radio para tratar unos temas muy bonitos. Así que, bye, bye, bye, bye.